¡Primer tiempo de este partido! De las tribunas. Si fuera por el público, este partido lo habría ganado. Pueden traicionarnos, vamos a ver. Aquí está, pero Argentina está entre los cuatro finalistas del mundo y da es un paso importante en las aspiraciones. Comienza el partido y a vivir la emoción.